UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Feliz viernes. Les saluda Laura Macuidi. De inmediato la información. Organizaciones de mujeres instan al Estado costarricense a cumplir los compromisos asumidos para avanzar con la erradicación de la violencia contra las mujeres. El 25 de noviembre se cumplen 20 años de la aprobación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. A pesar de que ya han pasado 2 décadas, aún no se les garantiza el derecho de vivir libre de violencia. En la conmemoración del Día por la No Violencia contra las Mujeres, las organizaciones sociales y de mujeres reafirmarán su compromiso de defender las conquistas, impedir retrocesos y avanzar hacia un futuro en que se erradique la violencia. Es por ello que instan a la población a rechazar el machismo y a evitar ser cómplice de las agresiones. UVN Noticias. El Tribunal Ambiental Administrativo denunció el grave daño ambiental provocado al refugio de vida silvestre Las Camelias, el cual, según una visita de campo, desapareció una laguna y en su lugar se aprecian cercas de alambre. El órgano ambiental elevó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue y castigue de forma penal a los responsables de la desaparición de esa laguna y de la afectación del refugio de vida silvestre. Por otra parte, ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y al Ministerio de Ambiente a recuperar la laguna y a amojonar el refugio, que está seriamente afectado e invadido, a pesar de ser un área de patrimonio estatal. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Esta semana se detuvo un cargamento de más de 1 tonelada de aletas de tiburón que iban con destino a Hong Kong. El Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, identificó aletas de tiburón, punta blanca, oceánico y martillo. El comercio de estas especies está prohibido por la Comisión Interamericana de Atún Tropical y por la Convención para el Comercio de Especies Amenazadas, respectivamente. Ambos tratados tienen carácter vinculante para el país. Representantes del Programa Restauración de Tiburones y Tortugas Marinas, PRETOMA, afirman que deben existir controles en todas las etapas de la cadena de comercio para garantizar el cumplimiento de las convenciones internacionales, con el fin de perpetuar la existencia de estas especies marinas. UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hasta aquí UVN Noticias. Les acompañó Laura Macuidi. Nos escuchamos minutos antes de las 5 de la tarde con una nueva entrega informativa. Buenas tardes. UVN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.